Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Andrés. Buen día, ¿qué tal, tenemos... Sabrina? Hola, Mariana. Hola, buen día. A un acompañante de lujo. Gracias por la Y ya le estamos mandando un saludo a Nacho, a Víctor, que hoy no pueden venir porque están, bueno, ocupados. Organizando algunas cuestiones internas de una escuela en la que trabajan, así que los vamos a seguir esperando. Y mientras desarrollamos nosotros, ay, le ponemos onda. Bueno, le ponemos onda a esta semanita clima. Complicada. Con mucha lluvia, mucha humedad, la ropa que no se seca, la humedad que aparece por todos lados, el dólar que se disparó no sé dónde, toda una semanita complicada, ¿no? Bastante se complicada. Se mojó el dólar también. Se mojó el dólar, sí, una cosa pesadita. Se mojó, se fugó, complicado. Un poco de todo eso. Bueno, vamos a estar hablando hoy de los profesorados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la UNICABA. Vamos a pasar algo de Gabriela Mistral, que el sábado pasado la dejamos congelada, claro, la vamos a descongelar esta semana. Andrés nos trajo algo de música, ¿no? Algo de música para escuchar y para comentar. Para escuchar, sí, para escuchar, para disfrutar. Bueno, bien. Y algunas noticias más que tenemos ahí para compartir, pero vamos a pasar los contactos, así arrancamos. Los teléfonos son 4233-4848 y 4233-5560. Si quieres contarnos qué pasa en tu escuela, qué pasa en tu barrio, o escuchar los programas grabados, porque por ahí el sábado no lo puedes escuchar, hacete amigo de Domingo Peluca. Y si no, también tenemos el Twitter. Sí, @lapelucamb. Bueno, vamos a escuchar alguito de música para este sábado lluvioso y después seguimos charlando. Tierra, que para nosotros la tierra debe ser de quien la el Colimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Bueno, hermoso el rally para escuchar en una mañana lluviosa. Sí, lindo. Sí, ¿no? Va. Sí. Bueno, les vamos a comentar que en esta semana, por supuesto que nos encontramos el primero de mayo con un montón de trabajadoras y trabajadores que estamos padeciendo la situación actual, que como comentabas, Mariana, en esta semana se disparó para todos lados. Podríamos decir que, bueno, mientras los dueños del dinero fugaron del país una suma de dólares que es difícil de imaginar para los que vivimos con el sueldo justo, y se van vaciando las arcas del Banco Central, continúan los tarifazos, el aumento de la canasta básica y la inflación, que bueno, se van comiendo nuestros sueldos constantemente y nos quedamos así, con la esperanza la última semana del mes de que por milagro se adelante el día de pago, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Bueno, claramente es literal, la D se la están llevando en pala y la fugan, ¿no? Bueno, los despidos en lugares estratégicos, la desinversión en ciencia y cultura, la apertura descontrolada de los negocios que perjudican al pueblo, como la megaminería, el avance del glifosato y cualquier tipo de contaminante en nuestras vidas, el ataque constante a nuestros pueblos originarios, que se tapa con olvido constantemente, ¿no? El loteo de tierras, entre tantos otros, solo puede frenarlo el pueblo, que es el que está padeciendo todo esto, para beneficio de unos pocos. Si los pibes y las pibas llegan a la escuela cada vez con más hambre, si después de una lluvia no vienen porque se les mojó el único calzado, o si vienen nada más que porque el plato fuerte está en la escuela, uh-huh. Entonces significa que no se más. Por eso es imprescindible unir las luchas desde abajo, por eso fue importante juntarnos el 1 de mayo, pero continuar constantemente esta lucha que para todos, claramente en este momento, hay que continuar. Bueno, vamos a hablar dentro de tantas luchas de lo que está llevando adelante los 29 profesorados de Capital Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con este ataque que está llevando adelante el gobierno intentando poner la UNICABA. Así que vamos a escuchar a Julián a ver que nos explique qué es la UNICABA, qué implica para los profesorados, qué es lo que está pasando ahí. Joaquín, ¿en qué situación están ahora los 29 profesorados que se ven en la situación de tener que pelear frente al proyecto de la UNICABA que está llevando adelante el gobierno? Bueno, los profesorados estamos en lucha, principalmente. Desde noviembre del año pasado que nos enteramos de la voluntad del gobierno de cerrar los 29 profesorados con la excusa de jerarquizar la formación docente creando una universidad, nos empezamos a organizar por abajo en cada profesorado y en la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, la SET. Desde ese momento empezamos con un montón de actividades bajo las consignas no a la UNICABA, no al cierre de los 29 y retiro del proyecto, porque esto es un proyecto de ley, y tuvimos durante todo este año 2018 una serie de medidas de actividades muy importantes. Llegamos a la movilización más grande en la historia de terciarios el 12 de abril, 10.000 estudiantes en la calle movilizándose contra la UNICABA. Hemos estado haciendo un scratch que fue muy visto público en la Feria del Libro, que fue levantado por todos los medios de comunicación, muchos obviamente los medios afines al gobierno, denunciando, intentando tratarnos de terroristas. Pero bueno, el conflicto de la UNICABA por la fuerza de la lucha estudiantil está instalado y está muy bueno decir que la voluntad del gobierno en un primer momento cuando anunciaron este proyecto era votar, meter el proyecto en la legislatura en abril para votarlo en mayo. Eso hoy no estaría siendo posible y no es voluntad del gobierno, les interesaría muchísimo sacarlo, pero la fuerza que está teniendo el movimiento estudiantil y la comunidad educativa de los terciarios hacen que no puedan avanzar en la agenda que querían y tengan que recular a la hora de decir destruimos los 29 profesorados. La UNICAM implica, en primer lugar, cerrar 29 profesorados de formación pública. Hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires hay profesorados de todo tipo de ramas, de artísticas, desde inicial y primaria, o sea, formarse para docente de inicial, de primaria, cualquier nivel material secundario. Los profesorados son unos espacios de educación muy interesantes, tienen órganos de cogobierno, están gobernados por la comunidad educativa, estudiantes, docentes, graduados y rector. Y en las profesorados no solo se enseña a enseñar, sino que también hay una formación crítica y un avance de la investigación en cada profesorado en la cual se discute política educativa. La UNICABA, el proyecto UNICABA, lo que pretende es cerrar eso, armar una sola universidad con un rector puesto a dedo por el Poder Ejecutivo, donde no haya ningún espacio de cogobierno, donde la investigación quede totalmente relegada a la práctica de enseñar, es decir, solamente formar docentes, y donde, y esto me parece lo más importante, hace una injerencia total del gobierno en la definición de los planes de estudios y en el control curricular de lo que se enseña. Hasta ahora en los profesorados hay una autonomía institucional bastante alta, bastante importante, y es algo que defendemos, y este proyecto iría a justamente apostar o a acrecentar el control curricular, pedagógico y político de la formación docente. El viernes que viene, el 4 de mayo, vamos a estar haciendo cortes simultáneos. Cada profesorado va a salir a la puerta, a la calle de su edificio, a hacer un corte entre las 6 y las 8 de la noche. La idea es seguir visibilizando de cara a la sociedad, seguir explicando que esto no es universidad sí o universidad no. No estamos en debate, nadie se opone a la creación de una universidad. Nos oponemos al cierre de 29 profesorados, lo volvemos a aclarar. Y el día 9, que es, digamos, la apuesta más grande que tenemos como coordinadora de estudiantes terciarios, vamos a una nueva movilización, esta vez movilización educativa, no solo de los terciarios, de los profesorados, sino también con secundarios, con universidad. Vamos a marchar desde el Ministerio de Educación Nacional, desde Pisurno, hasta la legislatura porteña, insistiendo con este punto. Retiro del proyecto. No vamos a un proyecto alternativo, no vamos a generar un engendro entre proyectos de distintos bloques de la legislatura. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno Cambiemos tiene mayoría absoluta, no podemos permitir que aprueben un proyecto que implica la destrucción de la formación docente y de la educación pública en general. Bueno, ahí queda bastante claro lo que implica este proyecto y esto de que es un proyecto que se puede tirar abajo. En el día de ayer estuvieron haciendo un montón de cortes simultáneos, estuvo muy bueno, y para la semana que viene entonces una movilización que hay que apoyar. Porque, bueno, no lo decía en el audio, pero sí lo estuvimos conversando, esto de que ya sabemos que CABA viene siendo el globo de ensayo y después se va aplicando en el resto de, en provincia de Buenos Aires y en las otras provincias, estos cambios que implican mucho más que crear una universidad, ¿no? Uh-huh. Sí, lo decía muy claro, no es universidad sí, universidad no, sino el problema del desmantelamiento de los 29 profesorados, que ya habíamos hablado en el programa hace un tiempo atrás, con el ataque del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los profesorados, diciendo que son instituciones antiguas y demás, justamente la antigüedad de algunos de ellos, más de 100 años de trayectoria en la formación de docentes. Recién te comentaba, sí, en off, yo que tengo unos añitos más, me hace acordar mucho a los 90, un gobierno similar en cuanto a los programas económicos y los programas de educación. La famosa reforma universitaria, yo en esa época estaba estudiando en el IUNA, que en realidad era el Conservatorio Nacional de Música, y fue cuando se transformaron todas las escuelas de arte también en una sola universidad, el IUNA. Ajá. Donde las carreras pasaron a tener mucho menor valor académico, las materias que tenían una duración anual pasaron a ser cuatrimestrales, pero no modificaron nada, fue papeles, fue un ajuste en educación y una forma también de bajar salarios, ya no había directores, sino que había decanos, claro, etcétera. Y bueno, de ahí para abajo, toda la pirámide también se veía en los salarios, ¿no? Cómo bajaban. Claro. Y tantos frentes que presenta este gobierno, digamos, siempre, no, si hay algo que podemos decir es que no son incoherentes en sus medidas, porque, por ejemplo, esta semana, en el marco del avance del gobierno porteño sobre el cierre de estos profesorados, el desmantelamiento, me parece a mí que es la palabra correcta, de estos profesorados y el intento de crear la UNICABA, el proyecto que acaba de ingresar, de la que no se conocen demasiados detalles tampoco, ¿no? También esa es otra herramienta del gobierno, implementar cambios, implementar reformas y ajustes, pero sin mucha información para que estemos todos en esta situación de incertidumbre constante. Esta semana se presentó la nueva edición, la edición 2018 del programa Elegí Enseñar. Les cuento de qué se trata. Este programa propone, entre comillas lo pongo porque es tal cual lo menciona así, despertar la vocación docente. Oh, Chan. En estudiantes de los últimos 3 años de la secundaria. Donde, al cabo de un curso de 2 meses y medio y de 4.750 pesos mensuales, estos chicos de los últimos 3 años de la secundaria recibirían una especie de título de líder educativo. Título, resulta medio líder. Peligroso, ¿no? Líder educativo. La experiencia combina un curso virtual donde se abordan habilidades para el mundo del trabajo, así también aparece entre comillas en el documento, con prácticas en espacios educativos del ministerio una vez por semana. Es decir, son pibes que harían un cursito de 2 años y medio todavía estando en el colegio secundario, cobrando 4.750 pesos por mes. Esto ya tuvo una edición del año 2017 donde eran 4.000 pesos el dinero que se les daba a los chicos, con una práctica semanal en alguna aula, en algún espacio del ministerio. Bueno, qué decir, ¿no? Desde el rol docente, cuando por un lado se plantea que la UNICABA viene a profesionalizar la formación docente y no sé cuántas cosas más, por otro lado estamos permitiendo la entrada de las ONG, de los voluntarios, ¿se acuerdan de los famosos voluntarios de Vidal en algún momento? Sí. Y ahora de este ingreso de chicos que hacen un cursito de 2 meses y pico nada más, que en realidad no tiene ningún tipo de formación, ni siquiera pedagógica. Es decir, por lo que plantea el documento, es una especie de formación en liderazgo y en habilidades. Pero claro, digamos, para que hagan la pavada que hacen las maestras, digamos. Claro, algo así. Cosita sencilla. Sí, como si fuera algo sencillo, ¿no? Y además todo la cuestión de responsabilidad que conlleva tener un chico acompañándote en un aula. Yo pensaba esto en la semana, ¿no? Esto ya se viene implementando y, como decía Sabri recién, Ciudad de Buenos Aires es el laboratorio donde se practica todo lo que luego se lleva a nivel provincia de Buenos Aires y posteriormente a Nación. Desde ADEMIS, uno de los gremios de Ciudad de Buenos Aires, se sostiene que elegir enseñar es un nuevo intento de precarizar el trabajo docente. Nuestros pibes y pibas son objeto de experiencias pseudoeducativas que nada tienen que ver en realidad con la formación y el despertar vocacional ni nada por el estilo. Vamos a ser sinceros, 4.750 pesos para un pibe de 16, 17 años muchas veces es un incentivo para un incentivo económico y puramente y solamente eso, digamos, para empezar a practicar este tipo de situaciones. Repetimos, no hay ningún tipo de acompañamiento pedagógico, no hay ningún tipo de formación en educación, sino simplemente es empezar a incluir estos líderes que no tienen formación profesional y empezar y dar un paso más sobre la precarización del trabajo docente. Recuerdo el operativo Aprender 2016, uh-huh. Vos hablás de Capital, que esto se está empezando a aplicar, pero en 2016 una de las consultas que se les hacía a los chicos en la hoja, a los que hacían esa prueba, el operativo Aprender 2016, era si estarían interesados alguna vez en hacer una especie de liderazgo educativo. Exactamente esto. O sea, para mí fue una manera de justificar, de dar pie para que esto se empiece a aplicar. Claro, o sea, que claro. En provincia no estamos exentos de que suceda. No, además ya tenemos la incursión de las ONG en distintas claro. escuelas, es decir, ya hay personal no docente, personas no docentes dentro de las aulas, marcando el camino, digamos. Así que me parece que hay que estar atentos también con esto. Bueno, Joaquín de la Simón Bolívar, que lo habíamos escuchado hace un ratito en un audio, nos manda algunas razones, algunas propuestas para esto de jerarquizar, ¿no? Porque estamos, como decís, si la UNICABA venía a jerarquizar, bueno, a ver qué propuestas tienen los estudiantes. Y dice, si la UNICABA no es una propuesta aceptable, ¿cómo jerarquizamos la carrera docente? Acá 5 propuestas. Con paritarias nacionales abiertas, reconociendo las horas de trabajo docente fuera del aula, promoviendo becas e incentivos universales para que más estudiantes puedan terminar la carrera, con salarios docentes por arriba de la inflación, asignando más horas docentes de planta a los profesorados para que los futuros docentes que se anotan a cursar no se queden sin vacante continuamente. Bien. O sea, hay otras. Sí, no, y no es tan difícil pensar. Formación ¿no? en mientras trabajamos, etcétera, uh-huh. etcétera. Bueno, Andrés, le vamos a dejar el estrellato un ratito porque nos trajiste música. Que gracias. Sí, siempre ya saben qué es lo que... Mi vida, la mitad de mi vida por lo menos es la música. Bueno, les traje para ustedes y para los oyentes, como siempre, al imponderable Flaco, a Luis Alberto Spinetta, excelente músico, gran músico, admirado por mí y por mucha gente. Vamos a escuchar una canción de un disco que se llama Artaud, justamente, para muchos considerado uno de los discos icónicos del rock nacional. Si bien fue un disco grabado con el nombre de la banda Pescado Rabioso, que era por una cuestión contractual en el año 73, lo cierto es que lo grabó el Flaco prácticamente solo, con ayuda de su hermano y con Emilio del Guercio y sus ex compañeros de lo que había sido Almendra. Y les traje una canción que se llama Todas las hojas son del viento, que a mí me gusta muchísimo. Es muy tierna y me hacía acordar a Mariana hace un par de semanas cuando presentó a una canción, preguntaste si era, a ver cuál sería la canción de amor que sería infaltable, la primera, y bueno, obviamente era Muchacha Ojos de Papel, y contaste un poco la historia de qué se trataba y a quién se le había escrito. Bueno, resulta que esta señorita Cristina Bustamante, uh-huh, no despertó solamente la musa inspiradora, no fue la musa inspiradora para esa canción nada más, sino para varias. Es más, cuando se termina Almendra y empieza Pescado Rabioso, con su formación inicial, incluso con David Lebón, en uno de sus discos, que creo que fue Desatormentándonos, hay un tema que es muy lindo que se llama El Blues de Cris, justamente. Ajá. El Blues de Cris está dedicado a Cristina después que se habían separado. Y esta canción, Todas las hojas son del viento, también. Pero ya no eran pareja. Seguía habiendo un amor entre ellos, de amistad. Y Cristina estaba embarazada en una relación medio traumática que tuvo después de Luis Alberto. Y estaba medio perdida en el mundo. Y no sabía si abortar o no abortar. Recordemos que estamos hablando del 73, hace muchísimos años, donde por ahí ahora está más en boca de todos y es algo más frecuente charlar sobre la temática y discutir acerca, por ejemplo, del aborto legal. Pero era una época donde era algo no tan frecuente, digamos, plantearse lo bien o lo mal de abortar, ¿no? Sí, si bien ahora, si ahora es difícil, en ese momento, claro, donde encontrás apoyo y demás. Yo estaba en el jardín, era chiquitito. Ay, mirá. así que nada. Y bueno, el Flaco le habrá aconsejado lo que le habrá aconsejado, pero estuvo al lado de ella, acompañándola en esos momentos. Él sentía que la veía a Cristina como una hoja, ¿no?, que se la llevaba el viento. Y le hizo esta canción también para ella. Así que, ¿la compartimos? Dale. Dale tibia leche de tu cuerpo, todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz. Sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz.